lleva aquel sabor salado en la piel. Para recoger el sueño plateado de mi vida, si no está jamás por la piel. La dama del Carmen rocia su destello, intimida a las olas que tocan su piel. El sol y la arena proclaman cordura, al fin la hermosura está hecha mujer. Sabor salado en la piel para recoger el sueño plateado de divina silueta jamás voy a ver. La dama del Carmen rocia su destello intimida a las olas que tocan su piel. El sol y la arena proclaman cordura, al fin la hermosura está hecha mujer. Sombra se come.